Son las 18 horas 6 de la tarde, un minuto. Estuvimos escuchando música de jazz con Gen Mole. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Vamos a escuchar una emisión más de Oye Lady, una producción de Germán Martínez Aceves. Conducción Liliana Calatayo y Germán Martínez Aceves, aquí en su frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye la Idile, y me da mucho gusto compartir los micrófonos con Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto a mí también estar aquí contigo y con toda la audiencia que nos ofrece su atención. Fíjate que eso es nuestro oasis, nuestro último reducto de la radio, que es Oye la Idile para nosotros, obviamente, ¿no? Sí, pues. Pero me encuentro amigos en la calle, amigas y amigos en la calle, y están muy contentos que tú estés aquí. Ay, me estás dando por mi lado. No, ya me lo han dicho varias veces. Si es así, agradezco mucho esa deferencia hacia mi persona. Agradecemos mucho que este sea tu último programa. No te digo, no hay manera de que no se mofe de mí también. No, te mandan siempre muchos saludos y me dicen eso, que les da mucho gusto que estés de nueva cuenta. A mí más estar aquí. Muchas gracias. Guillermo Bautista nos acompaña esta tarde aquí en la realización técnica. Y Alma Espinosa también se encuentra aquí con nosotros. Alma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar por acá y compartiendo con Liliana. Igualmente, Almita. Y con este frío sabrosón. Así es, que es día de San José, por cierto, ¿no? Sí. Día de San José, entonces mandamos saludos a los Pepes. Entre ellos, Pepe González me dijo que... Ay, un abrazo, Pepe. Que estaba muy contento que estuvieras de nueva cuenta en la radio. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo con mucho cariño. Así es, y pues estamos ya en la despedida del invierno. El invierno ya está prácticamente afuera. Mañana empieza la primavera, aunque tradicionalmente dicen que es el 21, bueno, pero... De acuerdo con las mediciones astronómicas, mañana empieza la primavera. Mañana 20, así es. Y pues esta es la despedida del invierno. ¿Cuál es el día en el que llueve? Isidro Labrador. El Isidro Labrador. Que no es hoy, ¿verdad? No. Si estuviéramos en Jalapa, pues sería como la mitad del año, ¿no? Más. Como si estuviéramos en Jalapa. Digo, si se aplicara en Jalapa, ¿qué día llueve, no? Pues todo el día. No, ya casi no. Ya ves que nos precedió un estiaje tremendo. Los pobres cambios, plantas. Los cambios climáticos están terribles, ¿no? Pero bueno, así es. Entonces, pues ya nos despedimos de este invierno. De esta temporada habrá todavía un poco de frentes fríos, pero sobre todo es una tarde como la de hoy, es ideal para tomar un buen libro, tener una buena lectura, una buena bebida espiritual, calientita. Estamos hablando de, no sé, un café escocés o algo así. Ay, qué rico. Un té, ¿no? Sí, un cafecito. Somos así. Tierra de café, hay que acostumbrarnos a beberlo, porque además tiene muchas propiedades antioxidantes entre ellas. Así es, efectivamente. ¿Quién, tú? Sí, sí. Dicen también que es bueno para evitar el... ¿Cómo se llama esta enfermedad? La demencia senil. No. Todas son iguales. Bueno, pues muy bien. Pues como siempre iniciamos con las efemérides del día. Y un día como hoy, 19 de marzo, pero de 1813, nace el escocés David Livingstone, destacado explorador del siglo XIX, que que llega en su momento por primera vez a África en 1841. Él fue como misionero. Ahí descubre el río Zambeze, el lago Nagami y las cataratas Victoria. Obviamente, pues ya muchos habían llegado a las zonas de África, pero él se mete al corazón africano, ¿no? Y se maravilla. Se maravilla el doctor Livingstone, ¿no? Y bueno, un día como hoy, pero de 1872, nació en Coatepec la escritora María Enriqueta Camarillo y Roa, poeta y cuentista. Fue maestra de piano y concertista. En 1900 nace el físico francés Jean-Frédéric Joliot-Curie, que junto con su esposa Marie Curie recibe el Premio Nobel de Química en 1935 por sus investigaciones acerca de los elementos radioactivos. En 1916, un día como hoy, nace el escritor estadounidense Irving Wallace, quien destaca por sus artículos y narraciones cortas como El Hombre, El Todopoderoso, La Cama Celestial y La Palabra. En 1943 nace el químico mexicano Mario Molina Enríquez, Premio Nobel de Química. Recibe en 1995 el Premio Nobel por su trabajo precisamente sobre la química atmosférica, fundamentales sobre todo para las cuestiones del cambio climático. Alcanza el grado de profesor de instituto, que es el título más prestigioso del más prestigioso instituto tecnológico, que es el de Massachusetts, ¿no? MIT, como le dicen, ¿no? Es conocido así por sus siglas en inglés, ¿no? Uh-huh. Un día como hoy, pero de 1950, muere el novelista estadounidense Edgar Rice Burroughs, creador de Tarzán, personaje que da vida a más de una veintena de aventuras literarias. Publicó también novelas de ciencia ficción y policíacas. ¿Te acuerdas cómo se llamaba al Tarzán, el que lo actuó en el cine? Weissmuller. Johnny Weissmuller, ¿no? Uh-huh. Que vivió en Acapulco, por cierto, ¿no? Sí, eso dicen, ¿verdad? Dicen que ese era el auténtico Tarzán. Yo creo que sí, se hizo su papel como tal, ¿no? Muy bueno. En 1951 nace el narrador mexicano José Joaquín Blanco, entre cuyas obras destacan Calles como incendios, Función de medianoche y La vida es larga y además no importa. Un gran cronista, por cierto, José Joaquín Blanco. En 1985 murió en los Estados Unidos Jesús Reyes Heroles, tuxpeño, político, ideólogo. Nació precisamente en el puerto de Tuxpan el 3 de abril de 1921. Fue secretario de Gobernación en 1976 hasta 1979. Creó y aplicó la reforma política y también estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública. Personajazo, ¿eh? Jesús Reyes Heroles, un gran político. ¿Su reforma sigue vigente? Pues yo creo que más bien él abre esos caminos de la reforma política en México, ¿no? Con la famosa Lope, ¿no? Creo que se llamaba Lope. Y crea precisamente esta gran diversidad de partidos, ¿no? Y de él, gracias a esa iniciativa, el Partido Comunista ingresa como partido oficial, que después iría transformándose, ¿no? Y pues hace falta personas como Jesús Reyes Heroles en los tiempos actuales. Parece que no ha habido otro ideólogo, ¿no? Porque además de ser un gran ideólogo, por lo menos en las filas priistas. Sí, es gente preparada, muy preparada, estudiosa. Buen lector, además. Cosa que muchos políticos en la actualidad están alejadísimos en de eso. En el PAN, ¿no? Destacaba Castillo Peraza, ¿no? Carlos Castillo Peraza, sí, uh-huh. Es efectivamente. Que también conoció a Jesús Reyes Heroles, ¿no? Pero bueno, continuamos con las efemérides y nos vamos a platicar aquí de las peripecias políticas, ¿no? En 1996 falleció en Jalapa Rafael Arriola Molina, político, orador y escritor. Otro personaje también de Veracruz. Don de Rafael. Los primeros congelados que hubo en la historia de la política priista aquí en Veracruz. Y bueno, en 1999 muere el poeta mexicano Jaime Sabines, uno de los autores hispanoamericanos más populares de las últimas décadas. Es autor de obras como Tarumba, Algo sobre la muerte del mayor Sabines y Oral. Oral es un libro que contiene el poema Los Amorosos. ¿Quién no conoce este poema que incluso han musicalizado? Y es una de las obras más conocidas de la poesía mexicana. En el 2008 muere el escritor ceilandés Arthur C. Clarke, autor de obras de divulgación científica y de ciencia ficción como 2001 Odisea del Espacio, esta famosísima película que dirigió Kubrick, y como decía, pues fue llevado precisamente a la pantalla grande, ¿no? Y se olvidaron del autor casi, nomás se la asignan, se las adjudican a Kubrick, ¿verdad? Sí, fíjate que hubo una exposición en la Cineteca Nacional de Kubrick, fabulosa, y en la parte de 2001 Odisea del Espacio le hacen un homenaje a él. Bueno, él se nota cómo admiraba a Claire Kubrick, ¿no? Le rindió tributo a través de una película, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy se hablará de un libro magistral. Se trata de Caravana de la Sed y otros poemas. Es un libro bilingüe en español y en francés. De Jawad es el autor. Y bueno, tenemos los números telefónicos. Hoy no vamos a rifar, vamos a rifar un libro. Alma nos dice que vamos a rifar el día de hoy. Hoy vamos a rifar un libro precisamente del que vamos a hablar, de Jawad, Caravana de la Sed y otros poemas. Un ejemplar de la revista La Ciencia y el Hombre. También tenemos de la Biblioteca del Universitario, tenemos tres títulos: El Perro del Hortelano y Fuente Ovejuna, el libro Pánico, La Casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre, y finalmente también La Justicia Denegada, de Alberto Olvera. Sí, eso es lo que tendremos hoy de regalos, que por cierto, en los próximos programas iremos regalando más libros, porque la FILU ya se acerca, ¿no? Así es, iremos regalando más libros, y de los que también se van a presentar, que será pues una buena invitación para que se vayan acercando a las presentaciones editoriales de la Feria Internacional del Libro Universitario. Así es que los números telefónicos para que marquen y participen en la rifa de estos libros son el 818-0923, 817-5115 y el 817-5117. También tenemos un WhatsApp. Por WhatsApp nos pueden enviar sus mensajes al 2281-535218. Nada. Las arenas acumuladas, un horizonte infinito de soledad. El viento que sopla fuerte crea tormentas de polvo que serán nuevas dunas que complican el andar. Y el sol, plomo que cae tenaz sin sombra que lo aplaque. El desierto puede ser nada, pero también lo es todo. Si nuestra sangre fluye internamente y no la vemos, así en los extensos territorios desérticos, un espíritu recorre en lo profundo de la vida y se convierte en poesía gracias a personajes como Jawad. La editorial de la Universidad Veracruzana de Nueva Cuenta une a su prestigiado catálogo una obra universal, poco conocida en habla hispana y que es como encontrar un oasis en pleno desierto. Se trata de Caravana de la Sed y otros poemas, de Jawad, en una afortunada cadena de traducción de idiomas. Originalmente la obra fue escrita en tuareg por su autor, traducida al francés por Hélène Cloutot Jawad y al español por Philippe Cheron y Jorge Lobillo. Jawad nació en 1950 en las montañas de Ayr, en Nigeria, parte norte de África, donde el Sahara es el gran desierto que abraza historias y sus pueblos viven un destino nómada. De esencia targhi, de los pueblos nómadas, bereber, Jawad es un artista de varias aristas: escritor, pensador, pintor, científico, calígrafo, narrador, dramaturgo. Es sin duda uno de los habitantes del Sahara más revolucionario defensor de su cultura. Dice Jawad: la palabra no es más que un hilo que cada vez hay que tejer, destejer y trenzar. Y la palabra la aprendió a plasmar en líneas trazadas en la arena y en las grafías curvas del tifinar, el alfabeto de las lenguas bereberes, a veces grabadas en piedra, en otras ocasiones en piel de gacela. Estamos escuchando justo la música de esa, de ese grupo, los Tuareg, que forman parte de los bereber. ¿En serio? Sí, sí, esa es música de ellos. Así es. ¿Cómo los localizaste, en Google o qué? En el desierto. Iba con mi amigo Lawrence de Arabia. Entonces, grábalos. Los grabé. No, sí, este, afortunadamente, de las virtudes que tienen las redes en los tiempos actuales es que uno puede acceder a muchos, a muchos mundos, ¿no?, de este planeta. ¿Y en dónde radican? En... en el desierto. Eso es algo muy, muy interesante. Porque podrían estar en Europa y pues ahí sí se dan a conocer, ¿no? Sí, no, no, no están en la parte del desierto. Es como mencionan aquí, en las montañas del Air, que es unas montañas donde circula mucho aire y que cosas de la vida. Ahí surgen los vientos que se van desplazando hacia todo el norte, la parte norte de África, entran al Océano Atlántico y parte de esos vientos crean los huracanes que llegan aquí a estos lugares. Incluso el año pasado, sobre todo en las épocas del verano, en las tardes aquí por las zonas de aquí del centro de Veracruz, en el puerto de Veracruz, se veía un aspecto un poco café en el cielo y era parte de la de estas arenas del Sáhara que llegaban hasta acá por los vientos. Llegan hasta acá. Entonces, parece que estamos muy lejos, pero el planeta nos une. Y esos estos grupos han sido nómadas por toda la vida. Gran parte de su vida ha sido así, viviendo en el desierto, que además nos han enseñado a sobrevivir donde no hay nada, ¿no? A vivir de lo poco, pero a crear mucho. Entonces, además, en algún momento, cuando llegaron algunos franceses en el siglo XIX, llegan a estas zonas, encuentran pues minerales y diamantes importantes en las zonas de las montañas. Entonces empieza una invasión a las zonas del desierto del norte de África. Y entonces los grupos bereber, sobre todo, empiezan a ser grupos de resistencia, ¿no?, y a ser nómadas permanentes para evitar las invasiones, pero también para defender su cultura. Y ahí es donde entra este gran personaje que es Jawad, que yo, la verdad, si algo le agradezco a la editorial de la Universidad Veracruzana, es que tenga este tino de encontrar no solamente autores nacionales, sino también latinoamericanos y universales, en el caso de este gran poeta Tuareg, ¿no?, que es el que hace este libro, Caravana de las Seas, ¿no? Porque además él es un artista en toda la extensión de la palabra, ¿no? Ellos describen cómo cuando son niños empiezan a escribir en la arena. La arena es su hoja de papel, entonces ahí hacen sus grafías. Y muchas de ellas son curvas, muchas de sus letras son curvas. Es otro tipo de escritura, ¿no? Alfabeto tirfinar, ¿no? Así es, que es así, así lo mencionan. Así se llama, perdón. Y entonces Jawad hace toda esta relación de la poesía, de la música, hace una relación del teatro y también de la pintura, de las grafías en sí, y crea sus poemas del desierto. Y este libro, que es un libro maravilloso, a mí me encanta, porque es una edición de la editorial, una colección muy especial de poesía, que es sencillamente elegante, ¿no? Es una edición sencillamente elegante. Y las... ¿Es fuera de colección? Fuera de colección, así es. Aunque es una colección, está fuera de colección, pero digamos que está fuera de este mundo, ¿no? Por los poemas que se contienen aquí. Y las viñetas que acompañan a los poemas de Jawad son de él mismo. Son parte de sus caligramas, porque han de saber ustedes que un caligrama es que con la grafía, que esta es muy elegante, por cierto, hagas la forma del tema del poema, ¿no? Así es. Por ejemplo, si hablas de la mariposa en un poema, a la hora de hacer el caligrama, lo haces los renglones en forma de mariposa. Esto sería una especie de caligrama en español, pues, pero sube mucho con la caligrafía. ¿Cómo se llama? Tirifar. Ahorita lo... Tifinar. Tifinar. El alfabeto tifinar, que es muy elegante, y seguramente la letra que utilizaron fue con mucho, muy cuidadosa. Entonces hace unas viñetas para su libro formidables que son poesías. Así es. Y viene esa forma de trasladar la palabra del hombre y la mujer, que va a través de este lenguaje tifinar, que a la vez pasa al francés, y del francés pasa al español, gracias a Philippe Cherón y Jorge Lobillo, ¿no? Que yo creo que hacen una gran traducción, todos los que influyen en esa cadena, porque los poemas son preciosos. Sí, están en francés y en español. Qué bueno que dices que ves mariposas. Yo veía aquí un personaje como metiendo un gol y va feliz a festejarlo. Cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo. Y este libro, también para la publicación de este libro, se realizó en el marco del programa de apoyo a la publicación de la Embajada de Francia en México. O sea, este libro fue financiado gracias a los recursos de este programa de la Embajada de Francia, que la editorial de la Universidad Veracruzana afortunadamente ha contado con el apoyo de Francia y de otras embajadas como de Portugal para lograr la publicación de libros tan valiosos en cuanto a al contenido literario, para la traducción. A veces los apoyos son para la publicación o para pagar los servicios de traducción. ¿Y por qué la Embajada de Francia? Se preguntará la audiencia. Bueno, él radica en Francia, está casado uh-huh. con una francesa. Uh-huh. Debe tener una vida cómoda ya después de haber sido nómada y de platicar y rescatar y dar a conocer sus orígenes y pervivir, ¿verdad?, el origen de la propia tribu. Sí, puede ser, sí, pero ahorita platicamos más de él. Uh-huh. Porque es todo un personaje, ¿eh? Ahorita al rato vamos a escuchar música incluso donde él influye, ¿no? Entonces, sí está en Francia, pero no olvida su cultura, ¿no? La defiende, y tanto es así que está en la poesía, que justo en la voz de Liliana Calatayud vamos a escuchar esos poemas de Howard. Loco, desnudo, elegante, gesticulando, sonriente detrás del polvo de la caravana que vuelve del desierto al oasis donde brotan las fuentes de la unidad. Oh, cabalgaduras mías, nacidas el mismo día que yo, he cedido las provisiones de ruta a aquellos que no saben prescindir de la leche materna. Mi sombra se multiplica en el engaño de los espejismos. Sed. El rodeo de las águilas del último aliento me roza. El sol poniente enrojece mis horizontes. Sangre. Yo no temo a la muerte. Yo no admiro la vida. Nada me conmueve más que esas mariposillas desvanecidas sobre su rosa de amor. No tengo otro destino que la estrella de mi locura. Cuando el velo de la fatiga me sitie, caeré en la arena, grano entre los granos. Como almohada mi mano, que traduce los sueños anteriores a mi ser. Como camarada el silencio donde se cobija el soplo de todas las criaturas. De los escritos y palabras ignoro las sombras, porque mi madre no me enseñó más que a interpretar las ondulaciones de la arena donde se borran las huellas de toda la vida. Un techo no tengo ninguno que lamentar. La tienda de la realidad queda más allá del vivac de las estrellas que desfilan hacia otras vías lácteas. El día en que la tierra tiemble, los olvidados arrojados al suelo se levantarán. Cuando mi cuerpo caiga de agotamiento, entiérrenlo en la duna aquella, médula, tierra vegetal. Mi alma partirá balando hacia los océanos, cuyas puertas nadie custodia. Mi esposa, la soledad. Después de beber en todos los manantiales donde solo he probado quemaduras de la sed, decidí casarme con la soledad. En la tienda negra de la tristeza, donde velo con ella, del lecho de sus espinas, hice flores de menta y de jazmín. Puse el freno a su yegua de llamas y se ha vuelto Pegaso. Con sus brumas me envolví como velos en nebulosas. Cuando ella me vio dueño de nuestros amores, se asustó. Permanece en las montañas lejanas. Me sonríe como en el cielo una estrella le sonríe al verano. Entonces, talent de mis espejismos, ya ves que se puede amansar la soledad. Leer las verjas de sus noches como la ola de las estrellas, sus espinas como los frutos de las flores, sus víboras y alacranes como joyas, su náusea como té de menta endulzado con miel, sus llamas como el caballo del éxtasis, las quemaduras de su sed como manantiales, frescura del aire, perfume de las montañas. Pero yo estaba decepcionado. Cabeza roca de esa sociedad que no tolera la diferencia y en la que el amor no es remedio. Cada ser tiene una vía donde camina su mensaje. La humanidad sola no escupe más que un chorro de nudos enmarañados, mezclados como hojas en la tempestad. ¿Cómo aprender de esas corrientes? Esa es parte de los poemas de Jawad, poeta tuareg, que Targi, que me llama mucho la atención cómo, viviendo en el desierto, uno puede decir, bueno, pues, ¿de qué se puede inspirar? Pero el desierto es muy inspirador, por supuesto, ¿no? Y uno, o yo me gustaría estar una noche en el desierto para ver el infinito, ¿no? Las estrellas han de ver fantásticas. Sí, pues toda la bóveda celeste, ¿cuál? Sí, sí. Bóveda, sí. Precisamente. No así en la mañana, que es el sol tremendo, ¿no? Que cae en el desierto. Pero no así, tengo ni idea. Habría que ir por lo menos aquí al norte de la República. Hacia Sonora, ¿no? No vayas lejos, hay zonas aquí por Perote que son ya así. Ya están desérticas. Están desérticas, ¿no? La tala inmoderada, ¿no? Sí. Qué horror. Ahora, imagínate lo que significa pues estar bajo esas condiciones climáticas, ¿no? De repente, en el verano sobre todo, temperaturas arriba de 50 grados y que ellos andan siempre muy bien protegidos para no quemar su piel, ¿no? Sí, sabes por qué, ¿no? Pues, que son túnicas, sí, enormes, sí, sí. Deben tener un nombre especial. Así es. Como sudan, es tanta ropa guarda la humedad de su cuerpo. Así es, así por ello es a propósito que están tan tapados en el desierto. Nosotros estaríamos de sombrero con lentes de sol, ¿no? Sí. Y en un monokini. Ya no. Con tu bronceador, ¿no? Hilo dental. No, para nada. Y además, esa es una parte de la vida cotidiana, ¿no? La otra es también defenderse de las invasiones y defenderse de otros grupos extremistas que también han llegado a la zona, ¿no? Es toda una vida muy complicada en el desierto, ¿no? Sí. Y a mí parte del gusto que me da este libro, además de la belleza de los poemas, es justo que nos demuestre esa cultura que defiende sobre todo su palabra, la palabra y su pensamiento. Eso es lo que hace posible que esté al frente pues esta esta edición de Howard y que la podemos escuchar en español, ¿no? Él leer trabaja en una institución en Francia, ¿verdad? Sí, la así investigación. Es. Así es, efectivamente. Tenemos aquí algunas llamadas. Y hay oportunidad de que se le dé chance de escribir y de investigar y dar a conocer. Sí, muchísimas gracias por sus llamadas. Moisés García, de la colonia Benito Juárez, muchas gracias por sus saludos. Dice, como siempre, nutriéndome culturalmente con su programa, muchas gracias. Asimismo, nosotros. Vero, gracias, también vas a participar en la rifa. Y Arturo Richard, de Indeco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Saludos. Yes. Él va a participar, va sí, a participar. En la FILU. Justo haciendo un taller de glifos. Ah, qué lindo. Prehispánicos, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Saludos, Arturo. Carla Mendoza también nos manda saludos, dice, nos felicita, que va a participar en la rifa, por supuesto. Ignacio León, de la colonia El Olmo, nos saluda y felicita por interesante e ilustrativo programa. Pues muy bien. Muchas gracias. Pues justo hablando de la cultura Tuareg, vamos a escuchar un grupo Tuareg, ¿no? Que uno puede escuchar tradicionalmente la música con estos tintes árabes, pero también se han modernizado, ha habido cosas modernas. Por aquí hay un grito muy especial, no sé si lo escuchan por ahí, hay un grito muy especial que es como se comunican ellos, con ese grito muy agudo que lo emiten tanto hombres como mujeres para comunicarse. Vamos a escucharlo aquí en esta grabación. Y este grupo se llama Atrino Asuf, y esta agrupación, Hawad, la apoya. La apoya y la hace posible que vaya por todas, por cuando en Europa y en otros lugares de África, e incluso también participa en algunas letras de estas canciones de esta agrupación Tuareg que se llama Atri No Asuf, y vamos a escucharlo. Caravana de la Sed se publicó en Francia en 1985. Poemas que se publican ahora al español, acompañados por una selección de los poemarios Cantos de la Sed y El Extravío, Testamento Nómada y El Codo Rechinante de la Anarquía. Los poemas de Jawad surgen entre espejismos, soledades, silencios, palabras que crecen hasta agotar su significado, caminares vagabundos, resistencias a las invasiones, la contemplación, el sol calcinante, las estrellas infinitas que orientan el rumbo, la furia y el amor. Caravana de la Sed y otros poemas de Jawad, traducción de Philippe Cherón y Jorge Lobillo, está en la editorial de la Universidad Veracruzana y se realizó con el financiamiento del programa de apoyo a la publicación de la Embajada de Francia en México. Se puede adquirir allí, en Hidalgo número 9, zona centro, Jalapa, Veracruz. Bueno, pues estamos aquí en el programa Oye la Idile de la editorial de la Universidad Veracruzana y tenemos saludos de José René Ramírez Molina de la Colonia Progreso. Felicita y está escuchando el programa. Gracias, José René Ramírez. Que ahí en la Colonia Progreso hay más niebla por el propio Macultepec. Sí. Cambia un poco la temperatura. Está más alto. Sí, así es. Y manda saludos desde San Luis Potosí, sí. Donald Navarro. Dice, felicita, le agrada la lectura del poema de la princesa Liliana. ¿Por qué dice así? No, muchas gracias, Donald, qué bueno que te gustó. Así es, muy bien, va a haber más poemas, por cierto, ¿no? Es el poema en sí es una joya literaria. Así es. La verdad, yo les recomiendo mucho este libro, que puedan conseguirlo. Este libro se va a presentar en la FILU, Alma, ¿no? Así es, se va a presentar en la FILU y vamos a contar con la presencia de Philippe Cherón y la lectura de los poemas del maestro Jorge Lobillo. Así es que será un deleite. Yo nunca lo he escuchado leer poesía, entonces me imagino que ha de ser muy rico estarlo escuchando con estos poemas que precisamente, como comentaba Germán, pues son... son profundos y hablan justamente de lo que él vivió, bueno, de lo que él ha vivido y de lo que él defiende, sobre todo, ¿no? La sociedad, por conservar algunas cosas de su cultura. Entonces, sí, me parece muy bien. Y pues va a presentarse en la Feria Internacional del Libro Universitario. Así es que yo los invito a que vean el programa en www.v.mx/filu. Y ahí van a encontrar los datos de la presentación de Caravana de la Sed y de otros 26 libros que vamos a presentar. Sí, fecha. Volviendo a la lectura de Jorge Lobillo, a quien le mando un fuerte abrazo. Imagínate que él tradujo los poemas. Entonces, el traductor se vuelve un poco como coautor a la hora de saber interpretar lo que el poeta quiere expresar en esas palabras, ¿no? En esa estructura de palabras que forman pues una oración o un enunciado y luego un poema. Además, siendo poeta Jorge Lobillo, sabe darle el ritmo justo para la lectura de Jaguas. Así es, vamos a ir a oír, Jorge. Sí, no. Además, le digas, se pone nervioso. Sí, no lo menciones así, pero sí le vamos a poner mucha atención. Además, estos poemas, la forma en cómo están escritos, no tienen signos de puntuación. Entonces, bueno, obviamente nosotros sabemos que la poesía no necesariamente tienes que hacer una pausa al final del verso, ¿no? Sino tiene que ser la pausa hasta que el mismo sentido te lo dicte. Pero pues sí llama la atención que no tiene signos de puntuación. No. Y ahí entonces... Solo te dicta cómo leerlo las mayúsculas. Ajá, las mayúsculas. Eso sí usa. Uh-huh. Sí, ¿no? Pues muy... muy profunda poesía, de Jaguas. Mandamos saludos a Clara Elena Enríquez, que manda saludos y dice que el programa es excelente. Muchas gracias, Clara Elena. Vamos a escuchar otro par de poemas de Jaguas, ¿no? Nada de amor. Oh desierto, la muerte te seduce. El tiempo se enrolla en un solo paso infinito. El sol tropieza en el olvido. Las sombras brotan de las crestas de las dunas, de repente siluetas de inquietud. La caravana deambula en la música del vacío. Ni un solo tallo para suspender la mirada. Solo las notas del viento que ondulan las sienes de la arena donde late el relámpago destino. Solo el guiño de una estrella deslumbrada en los primeros rayos del día. Gemidos mezclados, camellos y viajeros. Abejorro bajo las vibraciones de las cigarras quemaduras. La noche. La noche se escurre y despliega sus velos negros. El tiempo marcha en sus pasos de ayer. Los brazaletes de sus ciclos se casan. Los cuerpos se extienden en la tierra, piedras entre las piedras. El alma gota a gota alcanza sus olas. El espíritu centellea en sus nebulosas. El hálito se enciende en los espejismos. Las estrellas vuelan hacia el vivac de su liberación. Los manantiales de la unidad esparcen en el universo su fresco rocío que alivia la sed. Inta propaga los perfumes de su primavera. Cada ser se abandona en los brazos de su dueño. Los hálitos se ciernen. Caravana guiada por la melodía del silencio. Violín que los devuelve a la cuna de la nostalgia. El sol está velado en sus palacios, avergonzado de lo cumplido. Y yo he leído los misterios por la luz de la evidencia antes que el alba coloque su espada sobre la vía. En ese instante cada uno será agobiado por el peso de sus actos. Pues es poesía tuareg, ¿no? De este autor que se llama Dari Jawad, se llama. Tiene un nombre más largo, Jawad, pero él se firma siempre Jawad. Sí, esto parece. ¿Qué tipo de? Bueno, ya es castellanizado, se escriben como sea, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo se escribirá en tifinar? Pues quién sabe. Entonces, sobre todo si pones tus letras o tus palabras en el desierto, llega un viento y se las borra. Sí. No, de hecho hay una técnica a través del barro, ¿no? Que hacen posible hacer unas tablillas y con eso van haciendo sus textos, ¿no? Es muy interesante toda la forma en que van preservando su escritura, ¿no? Pues la más antigua se dejaba en lienzos de piedra, ¿no? Los sumerios, ¿no? Esculpían las letras. Sí, así tal cual, ¿no? Sobre el relieve. Así es. Es realmente un descubrimiento esta poesía de Jawad. Y así como Jawad, hay poetas o novelistas africanos de otra parte del continente que ha publicado la Universidad Veracruzana. Qué bueno que lo mencionas. Creo que pocas editoriales, o no sé si existe alguna editorial comercial, no, pero universitarias que tengan una difusión de la literatura africana como lo hace la Universidad Veracruzana. Hemos escuchado o hemos leído textos de Sudáfrica, hemos escuchado de Angola, ¿no? Uh-huh. Hemos leído de Angola, hemos leído en este caso de Níger, que es donde surge Jawad. También nos manda saludos Alicia Castillo. Gracias, Alicia. Hola, Alicia. Pues muy bien, esa es toda una labor interesante, pues, lo que hace nuestra universidad. Vamos a aprovechar también el tiempo para ir comentar que ya viene la FILU, ¿no? La FILU es la Feria Internacional del Libro Universitario que organiza la Universidad Veracruzana cada año. Uh-huh. Y bueno, que esta vez va a conmemorar a Colombia. Colombia y también a Humboldt, que se llama el tema central, Travesías por el Saber y la Paz, ¿no? Ah, qué bonito. Por el saber y la ciencia de Humboldt. La paz, por todos esos caminos farragosos que ha vivido México y Colombia, pero que vamos buscando hacia dónde construir la paz, ¿no? Y se reeditó los escritos de Humboldt en su paso por el país. Sí, por supuesto. De hecho, ya no dio tiempo, porque evidentemente es una edición que lleva pues su forma de ir madurando, ¿no? Va a salir en la Biblioteca del Universitario próximamente. Un libro sobre Humboldt. Además, entonces, Humboldt pasó, por ejemplo, yo tengo certeza, por Iztaccíhuatlán. Sí, así es. Conoció esa zona y se maravillaba cada vez que le mostraban algo de Veracruz y del sureste de México, que es tan inagotable. Un lechero en la parroquia se maravilla. ¿Eh? Un lechero en la parroquia se maravillaba. No había todavía. Pero está interesante porque Humboldt, el tema de Humboldt no nada más estará en el foro académico, sino también en los talleres de ciencia, en los talleres infantiles, Filu Niños, van a tener todos estos, el tema de Humboldt, de toda la presencia en cuanto a temas científicos, botánica y pues obviamente en el arte también. Humboldt pisó estos lares a principios del siglo XIX, en 1800 principios. Sí, así es. Y porque se estaba gestando la independencia en aquella época. Y conoció a la güera Rodríguez, ¿no? Sí, ¿no? Incluso hasta platicaron de la gesta. Así es. Y venía de Colombia. Sí, había estado con Simón Bolívar, que también fue otro de los quereres de la güera Rodríguez, según los libros, ¿no? Iturbide también, ¿no? Iturbide también. Pues sí, también se incluye en este libro, ¿no? De Rosa Beltrán. Ajá. Ah, sí. Laura Rodríguez. era popular entre la tropa, ¿no? Bueno, y bueno, Humboldt pues era uno de los temas, uno de los tantos temas que se van a tratar en la FILU, y lo cual nos da mucho gusto porque abre de nueva cuenta las puertas a esta inquietud de la ciencia, ¿no? Y se va a proyectar un documental de Ana Cruz que se llama Humboldt, la mirada del explorador. Un gran documental. Y eso es gracias a los compañeros de la Dirección del Área Biológico Agropecuaria que lograron pagar los derechos para tener este documental. Y va a estar Ana Cruz también, va a estar platicando sobre su documental. Mm. Vale la pena. Bueno, obviamente el programa de la FILU ya está. Alma nos puede decir exactamente dónde se puede ver toda la información de la FILU. Este documental, como mencionaba Germán, se va a proyectar en Tlacna, en la sala Tlacna. Así es que. En la anexa. En la sala anexa, así es, de Tlacna, de esta sala de conciertos. Y pueden encontrar esta y toda la información de la programación de la Feria Internacional del Libro Universitario en www.uv.mx/filu. Y también en las redes sociales hemos estado poniendo más información, también como los grupos musicales que nos van a acompañar. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también como la música colombiana es muy, muy sabrosona. Y aquí en Radio B tenemos a buenos conocedores de esta... Vallenato, por ejemplo. Por supuesto, tenemos muy buenos conocedores de esta música como Ernesto Colinot. Él preparó una lista, una playlist especial para Colombia, que para la feria, que se llama Colombia para Todos. Si es que yo les sugiero que en su Spotify busquen esta playlist Colombia para Todos. Y tiene música de todos los tiempos y es música representativa de este país, que pues este año es una buena oportunidad para conocerlo, no solamente en cuestiones de escritores, en cosas como históricas, sino también musicales. Entonces va a ser un agasajo esta Feria del Libro Universitario 2019. Gracias a Renzo Colinot, que es una bonita selección de música colombiana. Que es muy difícil porque es amplísimo el abanico de la música en Colombia. Sí. Entonces es una selección muy representativa tanto de música tradicional como contemporánea, ¿no? Ya es hora de retomar el tema de Colombia y su literatura, ¿no? Porque hay demasiada información sobre su inmersión en Venezuela y cosas así, ¿no? Entonces, qué bueno que vamos a saber sobre eso. País tan hermoso. También ya es hora de tomar un buen café colombiano. Junto con un veracruzano. Pues y sí, también es hora de pasar a la no rifa. No se vale comparar. Son muy buenos los dos. Rifa. ¿Saco uno? Sí, saca uno. Saca. De ahora Liliana es la mano santa de esa rifa de ese día. Y vamos a ver primero quién se lleva el libro de... Ahí llegan más aquí. Miguel Córdoba llega finalmente aquí. Bueno, saludos. Sugiere que se rescate la música de África. Pues sí, Reina Morales también. Fue muy buen programa. Gracias, Reina, por estar comunicando saludos, con nosotros. Saludos. El primero que sale es Alicia Castillo. Se lleva el libro de Federico García Lorca, La Casa de Bernard Alba y Bodas de Sangre. El libro de Alberto Olvera, La Justicia Denegada. Que es muy bueno también. Muy buen libro. Ese libro lo pueden encontrar en ilibros.v.mx. Perfecto. Clara Elena Enríquez se lleva ese libro. El perro del hortelano y Fuente Ovejuna de Lope de Vega se lo lleva... vamos a ver, es Miguel Córdoba, se lleva el libro. El libro Pánico se lo va a llevar Moisés García, La Ciencia y el Hombre, uno de sus números, se lo lleva Ignacio León. Y la estrella de esta tarde, que es el libro de Jaguar, se lo lleva... me lo da Liliana, ahora yo soy el responsable. ¿Sabes quién se lo lleva? José René Ramírez Molina, son los que se lleva el libro. Muy bien, muchas gracias por participar. Pueden venir por sus libros aquí a Clavijero 24. Pues aquí estaremos el próximo martes en otro programa de Óyele y Dile. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a Alma Espinosa. Gracias, nos vemos el próximo martes. A Vero también, muchas gracias. Y a Guillermo Bautista, que está en los controles. Muchas gracias.